Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Recién acabo de leer todas sus participaciones en el foro y me gustaría recuperar alguna de ellas para continuar pensando junto a ustedes. Voy a recuperar algunas de sus afirmaciones a modo de premisas para poder compartir con ustedes cuál es mi mirada respecto a ellas. Débora abre este foro señalando la necesidad de considerar el contexto sociocultural de producción de un videojuego para poder llevar adelante un análisis. Muchos de ustedes recuperaron esta afirmación y se posicionaron respecto a este tema. En este sentido, me parece importante señalar que el análisis de cualquier artefacto cultural implica necesariamente considerar las particularidades propias de su contexto de producción. No se trata de demonizar ni de salvar, sino que el propósito es poder reconocer en qué medida estas producciones, específicamente en este caso hablamos de los videojuegos, contribuyen en la reproducción y también en la transformación de las representaciones sociales propias de una época. En este sentido, me parece también interesante señalar, como muchos y muchas de ustedes señalan, cómo los cambios o las transformaciones en las sociedades impactan, inciden o se reflejan en los videojuegos. En relación a esto, yo me pregunto si no es posible pensar también en el movimiento inverso, es decir, de qué manera ciertas propuestas de videojuegos pueden incidir o pueden impactar, pueden acelerar o catalizar ciertos cambios en las sociedades. Cristian habla de la imposibilidad de escapar a los estereotipos. En relación a esto, yo coincido con él, es muy difícil poder sostener un pensamiento que quede totalmente por fuera de ciertos preconceptos o estereotipos. Sí me parece importante poder hacerlos conscientes para poder tener control sobre ellos, para poder saber en qué medida nos condicionan en nuestras opiniones y en nuestros posicionamientos frente al mundo y a las personas que habitan en él. La idea de masculinidad, de feminidad, de belleza, se encuentran estructuradas por un conjunto de estereotipos y de preconceptos que establecen determinados patrones de pensamiento y de conducta. La representación de los cuerpos a la que hace referencia Lucas también responde a esta lógica. En relación a esto, me parece muy importante poder analizar la idea de lo natural que aparece en la participación de Cristian. Justamente cuando hablamos de desnaturalizar, estamos haciendo referencia a la acción de desmontar, de poder reconocer su carácter construido. Esteban en su participación plantea dos ideas que me resultan muy interesantes. No solo pensar en las características propias y distintivas del héroe por default, sino justamente en la necesidad de la presencia de un héroe. El otro punto que recupero es cómo determinados personajes parecen exigir una justificación para su inclusión, mientras que otros no. Por otra parte, el diálogo sostenido entre Diego y Manuel en relación a las microtransacciones me hizo pensar en sus posibles relaciones con ciertas minorías y con determinadas formas de ejercicio de la violencia. Finalmente, para cerrar, me gustaría destacar cómo muchas participaciones se hace referencia a los efectos o a los impactos que las experiencias de juego pueden tener en la cosmovisión del mundo y de las relaciones entre las personas. Mis más sinceras felicitaciones por el diálogo sostenido y por la calidad de sus participaciones. Cristian, quiero decirte que tomo en consideración tu sugerencia respecto a la posibilidad de pensar en un encuentro sincrónico para continuar dialogando sobre este tema. Si no es posible instrumentarlo en esta edición de la materia, seguramente lo vamos a tener presente para futuras ediciones. Muchas gracias.